quizá pues como dos observaciones preliminares, ¿no? Una, aunque muchas veces los debates sobre tecnología y sociedad, las preocupaciones llegan a mucha gente inicialmente por vía de posibles efectos sobre la salud, ¿no? En este caso, pues de los procesos de digitalización y el 5G. Los efectos que tienen esta clase de tecnologías van mucho más allá. Basta con pensar en lo que fueron también, por ejemplo, los debates sobre organismos transgénicos, ¿no? A partir de, sobre todo, de mediados de los años 90 en este país. También muchas preocupaciones se articulaban con preocupaciones en torno a la salud, y sin embargo probablemente los efectos más inquietantes, ¿no? de las tecnologías de transgenia pues estaban en otra parte, ¿no? Eso no quiere decir que las cómo viven nuestros cuerpos, ¿no? en este medio pues recientemente alterado no tenga importancia, pero no son los únicos efectos, ¿no? Y yo, de hecho, hoy no voy a hablar nada de salud humana, porque no tengo tampoco competencia para ello, sino más bien de la manera en que estos procesos de digitalización están afectando nuestros vínculos sociales y la forma en que nos construimos como seres humanos, ¿no? Hay también efectos muy importantes. Y luego la segunda cuestión previa tendría que ver con, aunque vamos a abordar una tecnología concreta, o más bien un conjunto de tecnologías, en realidad las cuestiones de fondo se refieren más bien a cómo se han desarrollado las sociedades industriales y el difícil encaje, ¿no? que los sistemas humanos que hemos construido tienen en la biosfera. O sea, el marco más amplio es la crisis ecológico-social, con ese choque de las sociedades industriales contra los límites biofísicos del planeta Tierra, que se manifiesta de muchas formas, y el papel que ahí tienen pues esta especie de huida hacia adelante tecnológica que se despliega también en varios sentidos, ¿no? Y ahí la digitalización e Internet desempeñan un papel bastante, bastante peculiar, porque ha pasado a convertirse para mucha gente, quizá incluso para mayorías sociales, al menos en algunos países, de alguna manera es como la cima de la civilización humana, como lo más, para mucha gente, es lo más valioso que han producido los seres humanos, que debe protegerse por encima de todo, que pasa por delante de casi todas las demás preocupaciones, ¿no? Y eso hace que la discusión pues sea bastante, bastante complicada, ¿no? Para mucha gente es casi inimaginable un futuro sin Internet, hoy por hoy, ¿no? Se da por sentado que eso va a seguir adelante, es lo más valioso de todo, y habrá condiciones para mantenerlo. Y sin embargo, nada más implausible que eso, ¿no? Es mucho más probable, yo creo, un futuro, y no un futuro muy lejano, sin Internet, que un futuro con Internet. Claro, eso es como una especie de pesadilla inimaginable para una sociedad que ha equiparado la digitalización con el progreso, ¿no? Y que se ha convertido pues a esta especie de credo tecnómata. Y sin embargo, por varias vías, pero si queréis os voy a plantear pues la que es la más plausible, la más probable seguramente, que quizá dentro de un tiempo no tan lejano pues estemos, en fin, viviendo de otra manera por la no existencia de ese medio técnico, pues que es prácticamente inimaginable que desapareciera, ¿no? Claro, lo que tenemos hoy con los ordenadores, los teléfonos llamados inteligentes, todos estos dispositivos con pantallas, son pues estar entre las tecnologías más complejas que hemos desarrollado, ¿no? Están llenos de componentes sumamente miniaturizados y delicados, ¿no? Procesadores, memorias, las propias pantallas, antenas, baterías, toda clase de sensores, micrófonos, dispositivos para posicionamiento por satélite, y todo eso funciona, tiene sentido con Internet funcionando para todos ellos, ¿no? Bueno, algo de lo que nos hemos ido haciendo progresivamente más conscientes es que, a pesar de ese imaginario de una especie de tecnología inmaterial, es pesadamente material, ¿no? Que necesitamos movilizar una gran cantidad de recursos minerales y de energía para que funcione esto, ¿no? Hace falta extraer minerales y energía casi de todos los rincones del planeta para fabricar un móvil o un ordenador. Esta tecnología se ha ido haciendo tan compleja, y voy a hablar ahora un momentito solo de procesadores, que necesita de grandes conglomerados industriales que solamente han podido poner en marcha unos pocos países para poder fabricarse, ¿no? Los procesadores avanzados en la actualidad solamente los fabrican 5 países del mundo. Es un puñadito de empresas en solamente 5 países. Están ahí Estados Unidos, China, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, y pare usted de contar, ¿no? Esos procesadores con piezas de pocos nanómetros, ¿no? De hasta 4 o 5 nanómetros, ya unos poquitos átomos dispuestos de cierta forma, tienen requisitos de fabricación tan exigentes que incluso algunas de estas mega empresas, ¿no? de construcción de dispositivos y de telecomunicaciones acaban todas ellas, ¿no? Dependiendo de la fabricación de los procesadores en solamente ese puñadito de empresas, ¿no? Por otro lado, hoy no hay nuestras sociedades, las sociedades que llamamos avanzadas, pero en realidad también las demás, casi todas las sociedades dependen para cada vez más dimensiones, ¿no? de nuestra vida, de esos procesadores de alta potencia, ¿no? Las bases de datos, la organización de los servicios públicos, la gestión de la administración, los ejércitos, esa guerra moderna que se apoya en drones y en misiles, todo eso depende ese flujo constante, ¿no? De contenedores con microprocesadores que llegan desde esas poquitas fábricas a todo el mundo. Y luego el aspecto al que luego voy a volver, ¿no? de control social que se despliega con los procesos de digitalización, ¿no? Bueno, ha habido una asociación desde los orígenes, ¿no? De los primeros ordenadores con las tecnologías bélicas. No tengo por qué insistir ahora demasiado en eso, pero sí que deberíamos ser conscientes de que todo este conglomerado informático y digital será posiblemente pues de los primeros elementos que caigan en situaciones de crisis grave o de colapso ecosocial. Y las perspectivas, en fin, no sé exactamente qué idea tenéis sobre eso, pero tenemos muchas papeletas en la rifa, las probabilidades yo creo que se decantan pues, en gran medida por esos escenarios de colapso ecosocial, ¿no? Bastaría con pensar un poquito en la cuestión de la energía, el abastecimiento energético, ¿no? La, la senda de descenso energético en la que nos encontramos después de haber llegado ya al cénit del petróleo de mejor calidad, al cual van a seguir el resto de los picos o cénits de los demás combustibles fósiles y del uranio, ser un poco conscientes de que no hay posibilidad de sustituir la sobreabundancia energética que han proporcionado los combustibles fósiles a lo largo de la era industrial y sobre todo en el periodo que llamamos de la gran aceleración después de el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. No hay posibilidad de sustituir eso por otras fuentes energéticas en esa cantidad de energía. Y ser entonces, hacernos conscientes de que si en esa senda de descenso energético que van a aparecer de manera desigual también los distintos países, según las reservas también, por ejemplo, de combustibles fósiles y de uranio que cada uno de ellos dispone, la capacidad productiva y la capacidad para mantener redes tecnológicas de muy alta complejidad va a ir también disminuyendo, ¿no? Decía hace poquito pues un ingeniero de telecomunicaciones que escribió sobre estas cuestiones, decía, no sería disparatado pensar que en 5 o 10 años llegaremos también a máximos de capacidad computacional. Podríamos acuñar, decía, un par de nuevos términos, peak computing y peak memory. Los cénits también, o picos de la capacidad de procesamiento de datos y la capacidad de almacenamiento de datos, ¿no? Igual que el PIB, ¿no? Y las magnitudes de la contabilidad nacional que hoy miramos casi como competitivas, están vinculadas, están asociadas al consumo de energía, igual pasa con el poder de la capacidad de datos y con la complejidad tecnológica. Solo una sociedad hipertecnificada con cantidades ingentes de energía en formas diversas puede acabar fabricando microprocesadores y también otros componentes, pero nos fijamos más ahora en los microprocesadores. Y eso crea una enorme fragilidad sistémica, ¿no? Que podemos intuir también pues, por otras vías, pero que se manifiesta con bastante fuerza en este asunto de la digitalización, ¿no? Si hay una dependencia tan grande de la disponibilidad de abundante energía y de las redes de transporte de mercancías, y eso va a ir previsiblemente pues, fallando con mayor rapidez o con menos, de manera también desigual según los países, pues es muy posible, ¿no? Que estas sociedades que hemos bautizado como sociedades de la información y del conocimiento, pues no tengan una vida muy, muy larga. La vulnerabilidad, ¿no? Por esa dependencia de estratégica, ¿no? De solamente unas pequeñas fábricas en países que van a contar con la posibilidad de presionar con la oferta de esos dispositivos de una manera pues, muy, muy fuerte en cuanto haya condiciones de crisis un poco más avanzadas. Bueno, pues, en fin, esa vulnerabilidad pues, sistémica, ¿no? Esa fragilidad sistémica es muy, muy considerable, ¿no? Si empezamos a pensar un poco por ahí, pues no sería difícil que nos preguntásemos cómo pudo alguien pensar que la digitalización de nuestras sociedades era una buena idea. Si crea, por ejemplo, esa fragilidad tan grande, ¿no? Ni la digitalización, tal como se está planteando ahora, ni el Internet de las cosas van a ser posibles en un contexto de extenso energético. Tendrían que multiplicarse esos grandes centros de procesamiento de datos por su consumo energético asociado, que es muy importante, que además está creciendo muy rápidamente, y sencillamente no va a haber esa sobreabundancia de energía que hace falta también para mantener el tipo de extractivismo minero que precisa el suministro de materiales también para estas tecnologías avanzadas, ¿no? Bueno, eso es un aspecto del asunto, pero no es el único, ¿no? Yo creo que a estas alturas, lo que hemos visto, sobre todo a partir de 2016, en los últimos años, también deberíamos ser conscientes de las formas en que la digitalización está obrando contra la democracia, contra las posibilidades de democracia, si queremos, ¿no? No es que nuestras sociedades hayan sido nunca demasiado democráticas, no hay que pensar tampoco la democracia no es una cuestión de sí o no, sino más bien de procesos en los cuales avanzamos o retrocedemos, ¿no? Sociedades que se democratizan un poco o que se desdemocratizan. Bueno, no parece que la digitalización, en la forma que ha adoptado en estos últimos años, esté obrando por la democracia, sino más bien al contrario, ¿no? Yo creo que a mucha gente pues, nos abrieron los ojos, sobre todo en los sucesos en torno a esta empresa Cambridge Analytica, ¿no? en 2016, ¿no? Si recordáis lo que sucedió entonces, bueno, desarrollaron pues, un uso de esa segmentación de los mensajes a través de Facebook en varios países, pero señaladamente en la campaña electoral en Estados Unidos, que llevó a la presidencia a Trump, con todo lo que eso significa, o sea, lo que ha representado para el mundo entero, de manera que influyeron seguramente de manera en varios de estos procesos y en particular en el estadounidense, ¿no? Es muy posible que sin esa intervención, ¿no? Que ponía herramientas de inteligencia artificial al servicio de varias iniciativas de ultraderecha en varios países y de la campaña de Trump en Estados Unidos, si esa información sesgada que fue enviada de manera intensa a 87 millones de estadounidenses para influir en su voto en esas elecciones, quizás sí, muy probablemente, yo creo que probablemente sí, pues no se hubiera decidido la presidencia de Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Con todo lo que eso ha representado en los últimos años, ¿no? Y eso ha seguido adelante. Bueno, ya habéis visto esta semana pasada, pues también nos desayunábamos un par de días con esas noticias también sobre las campañas vía Facebook que ciertas personas vinculadas con el Partido Popular estaban desarrollando para intentar llevar a la abstención al electorado de izquierdas, ¿no? Facebook dice que no tiene mucho que ver con eso. Es también muy impresionante el tipo de poder monopolístico que esa empresa y algunas otras están adquiriendo en asuntos tan importantes como este, pero de acuerdo, hay, ya sabéis, pues distintas audiencias de la empresa en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Con Zuckerberg allí pues rindiendo cuentas o esquivando más bien la rendición de cuentas sobre lo que ha pasado, pero esencialmente está diciendo que ellos no pueden garantizar que esa plataforma no sirva para difundir información política falsa, o sea, que puede hacer alguna cosita, pero que de momento pues no hay ninguna garantía de que no siga fluyendo esas campañas de desinformación, ¿no? En una empresa que está actuando pues como un monopolio, ¿no? Hemos tenido ahí pues un aviso importante, ¿no? de lo que puede suceder alrededor del poder político democrático, ¿no? Nos hemos ido haciendo más conscientes estos últimos años también de cómo Internet pues estaba dominado por un modelo económico que se basa en la extracción de datos para la manipulación de personas con el fin de vender bienes o servicios, experiencias y también candidatos políticos con una dinámica oligopólica, unas pocas empresas muy grandes que pelean para dominar ese mercado y con gobiernos que están entre ser clientes de estas compañías e intentar ejercer algo de control, aunque no lo estén haciendo de momento apenas, ¿no? No es que las mentiras políticas se hayan inventado ahora, por supuesto, ¿no? Ha existido, o sea, la propaganda política moderna existe desde hace un siglo, y las mentiras en política se han usado desde que el mundo es mundo, si queremos, pero nunca con esta clase de potencia tecnológica, con esta capacidad de manipulación profunda, digamos, de las personas, pues que ahora se está abriendo camino, ¿no? Entonces, este sería otro de los aspectos que deberían preocuparnos mucho a la hora de pensar en los procesos de digitalización y en Internet. El potencial de tiranía que se está advirtiendo también, ¿no?, con algunos de los desarrollos, es enorme. O sea, pensad en los debates también, el despliegue y los debates sobre las tecnologías de reconocimiento facial en bastantes países, ¿no?, con ese avance, pues, en China, que pone los pelos de punta cuando uno lee algunas de las noticias que vienen por allá, pero también en otros lugares, ¿no? En Estados Unidos, Amazon ha llegado a acuerdos con 200 departamentos de policía para crear bases de datos faciales con vídeos que toman las cámaras de seguridad caseras. Y eso es solo lo que se sabe. Estamos en un terreno en que hay mucho más que no se sepa, que no sabemos que lo que va llegando a conocimiento pues más o menos general, ¿no? En China, ya digo, las noticias pues son bastante espeluznantes, ¿no? Están experimentando ahora hasta con tecnología que intenta medir la atención de los escolares en clase, con esos sistemas también, pues, o sea, la tendencia de fondo, ya la conocéis, es esa especie de evaluación digital constante de todo lo que hacemos, que en un medio como el nuestro, pues, se traduce más bien en ofertas mercantiles, pero en un medio políticamente, pues, más, un poco más curioso, son herramientas de control social con las que ningún dictador del pasado pudo siquiera soñar, ¿no? Se dibuja ahí posibilidades, ¿no?, de tiranías integrales que dejarían el mundo de Orwell en 1984 a la altura de un juego infantil, ¿no? Y sin embargo, todo esto también, pues, apenas aparece como en los márgenes de las percepciones sociales de esta revolución digital en la cual se supone que estamos embarcados con tanto entusiasmo, ¿no? Ya conocéis, pues, se han ido acuñando términos en estos últimos años para designar una parte de estos problemas. Hablamos de capitalismo de la vigilancia. Es una noción importante, ¿no? El contraste que hay entre ese imaginario propagandístico, en una medida, ¿no?, de Internet en los años 90 como un gran espacio de libertad, ¿no?, y la manera como se están materializando estos sistemas de control social, pues es enorme, ¿no? Otra dimensión así de los problemas. No hablamos ya casi de alienación, enajenación. Fueron procesos políticos, pues, muy importantes, ¿no?, en los debates de los años 50, de los años 60, y en la actualidad nuestras sociedades, pues, casi han perdido de vista esta noción. Y sin embargo, probablemente estamos más alienados como sociedad de lo que estaban pues las sociedades predecesoras en aquellos años 50, 60, 70. La digitalización está aumentando, está incrementando la alienación humana. Esto que se ha llamado también a veces industria de la atención, ¿no?, es otro concepto también importante, incrementa las posibilidades de manipulación de las personas hasta extremos que hace poco eran inconcebibles, ¿no? Dice Marta Peirano, una de las periodistas, ensayistas que están trabajando sobre estas cuestiones, escribía: la indignación es la heroína de las redes sociales. Genera dopamina porque nos convence de que somos buenas personas. O bien, el motor de la red social es el ego. Nada refuerza el ego como proyectar una razón moral incontestable. Tenemos ahí, en estas llamadas redes sociales, que son también, pues, empresas de este capitalismo industrial de la atención, estas llamadas redes sociales están diseñadas deliberadamente para generar esa distracción, captura de atención continua, bueno, con esas pequeñas recompensas que provocan esos pequeños chutes de dopamina en el cerebro de cada cual, y que compiten con, decía también Marta Peirano, compiten con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con nuestras horas de ocio y de descanso, y sustituyen lo que nos da placer por algo que solo imita los mecanismos del placer. Todo esto en una deriva que también, amplificando tendencias que vienen de más atrás, pero que son potenciadas enormemente por este universo digital, un tipo de empresas que no están satisfaciendo preferencias que la gente abriga por la razón que sea, sino que están generando activamente preferencias, moldeando esas preferencias y buscando orientar, influir decisivamente sobre los comportamientos, ¿no? No es que, antes decíamos, no es que avanzar en procesos de democratización sea sencillo, ¿no? Y hay avances y retrocesos. No es que tampoco ejercer la libertad humana sea fácil, nunca lo ha sido. Pero en este mundo emergente, ¿no?, de megadatos y de economías de plataforma, básicamente hay un peligro creciente, ¿no?, de poner cada vez más dimensiones de libertad fuera de juego. En el pasado, insisto, no existieron tecnologías de manipulación de propaganda con esta magnitud, ¿no? Podríamos también señalar que la digitalización sabotea nuestras posibilidades de autoconstrucción ética, personal y colectiva. No tengo tiempo para desarrollarlo mucho, pero pensar cómo precisamente la atención, la capacidad de estar atentos y de ser atentos, esa doble dimensión, es una capacidad básica a la hora de construirnos como seres sociales y como seres morales. Si lo que tenemos son tecnologías que están diseñadas precisamente para captar la atención constantemente y desviar las ganaderías, ¿no?, de experiencias, yo creo que ahora, pues, que se nos puede ahora tenido, ¿no?, de dirigirse a una de estas pantallas con un objetivo concreto, voy a mirar, necesito esta información, voy a mirarla un momento y acabar dos horas más tarde, después de haber hecho 20.000 cosas sin nada, y salir de la pantalla y decir, ah, pero se me olvidó lo que yo iba a hacer cuando entré en esto. O sea, están diseñadas para eso, y eso sabotea esas posibilidades de construirnos como seres humanos. El mundo digital no es para nada limpio, no voy a insistir mucho en ello. Supongo que habéis visto también algunos de los informes que han ido, las noticias que han ido apareciendo, ¿no?, sobre esa pesada mochila material y energética que llevan detrás estas tecnologías que se han vendido, sobre todo al principio, como si fueran limpias y materiales, ¿no? La industria está empleando cantidades ingentes de energía y de materiales y generando grandes cantidades de desechos, ¿no? Eso está a día de hoy ya bastante estudiado, ¿no? Simplemente la electricidad necesaria para hacer funcionar esos grandes centros de procesamiento de datos es muy grande, ¿no? En la actualidad, si contamos datos, sino también los dispositivos y las redes que están vinculadas a los mismos, estamos ya en cifras que oscilan entre el 7 y el 10% del consumo mundial. Y es un porcentaje que está creciendo muy rápidamente a medida que se desplega cada vez más. Y ahí habría un salto exponencial con este 5G que se supone que será la vía para el Internet de las cosas, en las cuales, pues, básicamente la tostadora de tu domicilio conversará con el sistema de entrega de pan de la panadería de varias manzanas más allá. Bueno, ya hemos experimentado la irresponsabilidad con la cual nuestras sociedades se han ido acostumbrando a la obsolescencia creada, ¿no?, de máquinas tan complejas y valiosas como son, pues, estos chismes y estos aparatos, ¿no? Hasta ahí, pues, son maravillas tecnológicas que deberían ser casi como si apreciáramos en lo que son teníamos que escribir poemas como que escribía, por ejemplo, Gary Snyder, cuando en un momento anterior, ¿no?, de esta carrera de la informática y la digitalización, tiene un poema muy hermoso que se llama ¿Por qué cuido mi Macintosh?, ¿no? Ya bastantes años, ¿no? Bueno, nosotros no solamente no cuidamos el Macintosh, ¿no?, sino que lo desechamos a la primera de cambio, porque se nos dice que necesitamos pues, un aparato más potente para poder funcionar. Bueno, el 5G, si se despliega, pues va a incrementar el extractivismo a escala planetaria y a generar un torrente de residuos electrónicos sin precedentes, porque causaría la súbita obsolescencia de millones de aparatos electrónicos y la de muchos más millones. Luego hay otro asunto bastante de fondo que sería importante, ¿no?, y es que la digitalización acelera el capitalismo. Por eso hablamos, cuando hablamos de turbocapitalismo a veces, o sea, ahí el papel de las tecnologías de la información y los procesos de digitalización pues es muy importante. Y esa aceleración ha ido haciendo cada vez más probable el colapso ecosocial. O sea, una de las razones, sobre eso, por ejemplo, Ernest García, ¿no?, que es uno de los sociólogos ambientales y ecológicos mejores en nuestro país, catedrático en Valencia, ahora acaba de jubilarse, Ernest, ahora ya es emérito en la Universidad de Valencia, él insiste desde hace años en una idea que es importante. La insustentabilidad de nuestras sociedades y la tendencia del colapso social está estrechamente relacionada con las dinámicas de aceleración continua y de interconexión excesiva, que son impulsadas de manera muy, muy poderosa por la digitalización, ¿no? Escribía Ernest: insustentabilidad puede significar bloqueo de los dispositivos sociales de aprendizaje como consecuencia de una aceleración excesiva y de una conectividad demasiado alta. Si se pretende que el debate sobre la crisis ecológica no sea solo un melancólico ejercicio contemplativo, no solo una mirada informada al camino de descenso de la era industrial, se ha de suponer que los seres humanos son capaces de aprender por anticipación y, por tanto, de modificar su conducta por razones diferentes a la construcción física directa, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser, nos preguntamos a veces, si disponemos, en esta sociedad que dice que es una sociedad de la información y del conocimiento, si disponemos de tal cantidad de conocimiento, ¿no?, sobre estos los procesos disruptivos en curso desde hace decenios, que sigamos avanzando a toda velocidad hacia ese abismo, ¿no?, por ejemplo, en relación con el calentamiento global, ¿no? Deberíamos ser capaces de aprender por anticipación, ¿no?, si somos sociedades del conocimiento, con procesos ahí reflexivos. Ahora bien, decía Ernest García, el aprendizaje consciente tiene algunas condiciones. Dos de ellas muy importantes son tener tiempo y disponer de márgenes de error. El aprendizaje requiere tiempo para seleccionar positivamente las adaptaciones viables. Exige también lugares no tocados por los efectos del error desde los que éste pueda corregirse. Ambas condiciones emanan del hecho básico de que el error es inevitable. Si un sistema reflexivo se acelera demasiado, sus centros de decisión comienzan a cometer errores cada vez más grandes y cada vez más frecuentes. Si se globaliza demasiado, si todos sus elementos están fuertemente conectados, los errores se difunden por todas partes y faltan los espacios alternativos disponibles para ensayos eventualmente exitosos. Si además de eso el sistema dispone de una tecnología poderosa, es decir, capaz de alterar intensa o profundamente los ecosistemas, entonces se dan todas las condiciones para que valga la pena preocuparse seriamente. La sustentabilidad exigiría evitar una aceleración y una interconexión excesivas, y sin embargo estamos haciendo todo lo contrario, y la digitalización impulsa muy, muy fuertemente en esa dirección, ¿no? Thank you. se nos presenta esta evolución como si fuera un proceso inevitable, ¿no? Casi como una especie de ley de la naturaleza que va desplegándose, ¿no? A mí me impresiona mucho, ¿no?, constatar la cantidad de veces que se llega a la inevitabilidad, ¿no? Aparece en los discursos sobre las tecnologías digitales, ¿no? Inevitabilidad, ¿no? En términos, por ejemplo, ¿no? Si la ciencia, son algunos ejemplos tomados de una sola página de la revista Retina, que va de estas cosas, ¿no? Si la ciencia nos da la oportunidad de mejorar nuestras mentes, es iluso pensar que eso puede frenar. La robotización es irremediable. La casa conectada y este asunto del Internet de las cosas pronto será una realidad sin vuelta atrás. Esa retórica de la inevitabilidad es muy impresionante, ¿no? Hay ahí una idea de determinismo tecnológico que, por otro lado, es completamente contradictoria con la... sin que eso parezca que provoca, pues, muchos problemas en las cabezas que están proponiendo este tipo de anuncios, ¿no? Al mismo tiempo dicen esto, ¿no? Tenemos esa inevitabilidad del despido de la tecnología, pero no se preocupen ustedes porque todo está bajo control, ¿no? Porque esto va, a pesar de todas estas dimensiones profundamente distópicas, ¿no?, que son bastante, bastante obvias, sin embargo, ¿no?, todo esto va a encauzarse para el bien de la humanidad. Claro, y hay una cosa que choca escandalosamente contra la otra, ¿no? Son procesos inevitables con fuertes determinaciones, entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de controlarlos para bien? Si estos, suponiendo que se materializasen más o menos en la vía en que ellos sugieren, esos sueños húmedos del tecnocapitalismo, el planeta Tierra no da más que para algo así, para una pequeña fracción de la humanidad. Si echamos cuentas materiales y energéticas, es difícil no llegar a esa conclusión, ¿no? Pensar un poco también, en ese sentido, pues en esas huidas hacia adelante de supervivencia individual de los magnates de estas tecnologías en Silicon Valley y en otros lugares, ¿no? Una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Si avanza estas tecnologías digitales con la supuesta cuarta revolución industrial y demás, eso lleva consigo calentamiento global en cantidades muy importantes. La senda en la que estamos ahora dirige el planeta Tierra hacia al menos 4 grados centígrados de calentamiento, ¿no?, si nos basamos en lo que tenemos ahora, incluyendo los acuerdos de París. ¿Cómo están interpretando los acuerdos de París los distintos países, ¿no? Esos compromisos de París, ahora, hasta ahora asumidos, están en una senda de calentamiento de unos 3 grados y pico, 3,3, ¿no?, según las estimaciones de distintos expertos, pero ahí no se han incluido lo que son las realimentaciones de ciclos de carbono y de posible liberación de metano que ya se están activando, incluyendo deshielo del permafrost ártico, desforestación del Amazonas y otras disminuciones, ¿no?, en la capacidad natural de almacenar carbono. Eso nos llevaría hacia los 4 o los 5 grados centígrados de calentamiento. El mundo de los coches eléctricos, la automatización de la conducción y el despliegue del Internet de las cosas va en ese sentido. 4 o 5 grados de calentamiento quiere decir exterminio de la mayor parte de la humanidad. Según las cuentas que echan los climatólogos, ¿no?, cuando tienen que redactar los textos para el IPCC, que están pues como sometidos a una gran presión moderadora, sino cuando hablan en los congresos y demás, eso lleva previsiblemente a la extinción de hasta el 95% de la humanidad. seguir por la senda en la que estamos lleva a eso. Un mundo, supongamos que se con esas maravillosas tecnologías digitales, pero a costa de llevarse por delante la mayor parte de la humanidad, difícilmente puede ser considerado como algo deseable, ¿no? Bueno, y el siguiente salto a la digitalización, como sabemos, pues es este 5G. Para pensar en ello, en 5G, dentro de ese marco que he intentado esbozar un poco, dos nociones importantes con las que trabaja la filosofía de la ciencia y la tecnología desde hace bastante tiempo son las nociones de sonambulismo tecnológico y de tecnologías atrincheradas. Sonambulismo tecnológico, de esto pues, lo ha desarrollado hace tiempo Landon Wiener, ¿no? Esta idea de cómo la imagen es ese caminar dormidos voluntariamente en un proceso que en realidad pues, es el de la reconstrucción de las condiciones de la existencia humana y de la habitabilidad del planeta Tierra, ¿no? Y, sin embargo, pues, ahí vamos avanzando como sonámbulos, ¿no? A veces hablamos también de anestesia, pero bueno, sonambulismo tecnológico es una noción muy valiosa, ¿no? Y la otra pues es esta de tecnologías atrincheradas, ¿no? Se despliegan tecnologías, digamos, con una estrategia de avance rápido y ocupación de posiciones, se arraigan en todo un tejido socioeconómico y en las formas de vida, ¿no? Eso lo hemos visto con la televisión, lo hemos visto con la energía nuclear, lo hemos visto con el despliegue de sistemas de movilidad basados en los automóviles privados. Tenemos ahí tecnologías que digamos, si fuéramos capaces de hacer una evaluación previa a su despliegue, ¿no? Contando pues, realmente ventajas y desventajas, sería una locura meternos por ahí, ¿no? O sea, ya hemos visto el mundo al que ha llevado el automóvil privado, por ejemplo, ¿no? del siglo XX y el tipo de trampa en la que nos ha metido a estas alturas, ¿no? Si hubiéramos podido de verdad elegir pues, en los años 20, 30 hubiera una elección con un cierto nivel de racionalidad social, pues hubiera sido muy otra, pero estas tecnologías se despliegan hasta que se hacen impensable el poder seguir funcionando como sociedad sin ellas, ¿no? Tecnologías atrincheradas. Es esa otra noción valiosa para pensar esto, ¿no? Con el 5G nos están diciendo los ingenieros que se va a conectar todo, ¿no? Decía uno de ellos en una entrevista hace poquito, el reto de las telecomunicaciones ahora con el 5G es conectarlo todo. Pero claro, ese todo que se supone que tiene que conectarse son máquinas y seres humanos, y en realidad sobre todo máquinas entre sí. Esto del Internet de las cosas es un montón de miles de millones de máquinas hablando entre sí, se supone que de manera beneficiosa de alguna forma para los seres humanos, ¿no? Es la conexión entre máquinas la que prevalece con la eliminación progresiva de los seres humanos, y eso al mismo tiempo que perdemos las conexiones más importantes, la conexión con la biosfera, ¿no? La conexión con los otros seres vivos y la conexión con nosotros y nosotras mismas, ¿no? Con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia psique, con nuestras propias condiciones de existencia. Eso es lo que va, por eso decía antes, esa es una de las formas en que se manifiesta la alienación creciente de nuestras sociedades, ¿no? Bueno, tenemos entonces tecnologías que nadie ha deseado. Eso no quiere decir, por supuesto, que haya cosas valiosas que las apreciamos como tales cuando nos son ofrecidas, pero que no responden a preferencias y deseos humanos que nosotros hayamos concebido. Tenemos megacorporaciones que están creando la demanda y luego van imponiendo las innovaciones. Tecnologías que no se someten a evaluación seria, y ahí también el echar la vista atrás y ver lo que ha sido el despliegue de por ejemplo, en un estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente, de una docena de tecnologías, pues desde finales del siglo XIX hasta hoy, nos debería haber enseñado ya bastante, ¿no? Y ese estudio se llamaba Late Lessons from Early Warnings, y recogía eso, una docena de cambios tecnológicos importantes, empezando por el uso de amianto en las sociedades industriales, ¿no? Donde había en todos los casos algunos indicios para sospechar desde el principio que las cosas podían causar problemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del amianto, bueno, es una historia tremenda, probablemente ya conozcáis un poco, ¿no? Pero había médicos higienistas en Suecia y en otros lugares que a finales del 19 ya advertían que pasaba algo raro con los pulmones de la gente que aspiraba fibras de amianto. Y así con una docena de tecnologías, incluyendo también, por ejemplo, pues los nanoclorados, indicios de que algo podía causar problemas, y sin embargo la decisión de lanzar adelante toda la cablería, o sea, las industrias que ponen rápidamente presión en marcha procesos productivos masivos, ¿no? Para todo esto, y verdaderos desastres sanitarios y ecológicos que solo se van frenando lentamente a lo largo de decenios, ¿no? Algunas de estas historias ocupan todo el siglo XX. Sabiendo que tenemos esa experiencia ese principio de precaución invocado y casi nunca puesto en práctica, no someter a una evaluación seria ahora, por ejemplo, del 5G, no parece la mejor idea, ¿no? Y todo esto, esas tecnologías que no hemos deseado, que se lanzan a los mercados masivos sin una evaluación suficiente y que entrañan riesgos enormes para algunos de los bienes que más valoramos, ¿no? Estamos hablando, pues, de la cuestión de nuestra autocomprensión como seres humanos o las posibilidades de una democracia real. Todo eso para mí. Todo eso para mí. En fin, no es que no haya, no es que no se nos prometan aplicaciones valiosas en alguna de estas vías de digitalización, pero hay otras que francamente, pues casi dan vergüenza ajena si nos paramos un poco a pensarlo. Lo que primero pone sobre la mesa los ingenieros también al vender esto es que la latencia o el tiempo de respuesta se va a reducir hasta 5 milisegundos, lo que permitirá una mejora notable en los videojuegos online. Esa es como la promesa que primero se pone sobre la mesa, es eso, ya no va a poder, no va a necesitar usted estar limitado por la consola del videojuego en su casa en ciertas condiciones, sino que va a poder jugar todo el tiempo desde su teléfono. Eso es como la gran promesa. Bueno, para concluir, aunque habría algunas dudas más de todo esto, hay una idea muy básica que, sin embargo, no se puede repetir suficientes veces porque parece que no la asimilamos, ¿no? Y es que no nos sirve para pensar tecnologías como esta, tecnologías como Internet, por ejemplo, no sirve para nada, es radical, no es adecuada esa idea de la tecnología como una herramienta. Esto que vimos 100 veces, ¿no? No, esto es una herramienta y puede usarse bien o mal, ¿no? Depende luego de que usted haga buen uso o mal uso de eso. No es el caso. No podemos entender lo que está en juego bajo ese paradigma, ¿no? De una herramienta neutral que puede usarse bien o mal, ¿no? Lo que tenemos con asuntos como Internet son entornos técnicos que tienen la potencialidad, y no solo la potencialidad, sino la realidad ya manifestada en bastantes casos, de reconfigurar toda la vida humana y que incorporan valores e intereses que están muy lejos de ser socialmente deseables. Es eso lo que tenemos, ¿no? Son más bien entornos técnicos con esa capacidad de configuración completa de la vida humana, ¿no? Entonces no podemos pensarlo, hay que rechazar radicalmente esa idea de una herramienta que usarse bien o mal. Como mínimo tenemos que ser capaces de pensarlo en términos de infraestructuras que pueden hacer mejor o peor la vida de los seres humanos. Bueno, voy a dejarlo aquí para tener también pues, un tiempo si queréis para el debate, pero espero pues, haber mostrado, indicado al menos las vías por las cuales este asunto, el 5G en concreto, en ese marco más amplio de la digitalización, pues está lejos de ser una cuestión técnica sin mucha trascendencia. Es todo lo contrario. Yo creo que si de verdad nos diésemos cuenta de lo que está ahí en juego, pues eso, tendría que haber plataformas de stop 5G en cada barrio y en cada pueblo, ¿no?